23 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Seguimos en vivo acompañándote en esto que es el Dial de la Mañana hasta las 12 del mediodía por la 94.7. Bueno, nos metemos con la entrevista porque está muy interesante, como siempre lo resaltamos, y en este caso con una actividad en particular. Te cuento que en el marco de la celebración de sus 25 años de existencia, la Cátedra Libre Ernesto Che Guevara de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa anuncia la realización de un recital poético-musical que tendrá lugar el sábado 11 de noviembre a las 20 horas en la Sala Juan Carlos Butreras Ortiz, aquí del Centro Municipal de Cultura, con asistencia libre y gratuita, así que está muy interesante. Y para que nos invite también a conversar con ella un ratito, porque no, que siempre es grato, está en comunicación con nosotros Nilda Redondo, que forma parte, por supuesto, de la Cátedra del Che Guevara. ¿Cómo estás, Nilda? Bienvenida, gracias por tu tiempo. Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien, Nilda. Bueno, atentas, ¿no? A esto lo que estaba anunciando, ¿no? El próximo sábado 11 de noviembre, con estos 25 años que lo hablábamos también fuera del aire, ¿no? Muchísimo tiempo, tal cual. Así es. Comenzamos cuando se habían cumplido los 30 años del aniversario, digamos, del asesinato de Ernesto Che Guevara, en un contexto en donde había muchas. Se constituyeron muchas cátedras libres en homenaje a Che Guevara en Argentina, en distintas universidades del país. Sí. Nosotros estuvimos muy vinculados desde el inicio a la de Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, pero fue un fenómeno generalizado que después con el tiempo se fue extinguiendo en cuanto al número de cátedras Che Guevara, y bueno, nosotros somos algunas de las excepciones que hemos permanecido durante todo este tiempo, permanecido y trabajado durante todo este tiempo. Totalmente. Nilda, y bueno, con respecto a este encuentro de este sábado, contale a la gente también lo que se va a poder disfrutar. Mira, nosotros en este sábado hemos invitado a distintos compañeros, algunos de ellos han transitado en algunos momentos de su vida por la cátedra, son poetas, escritores, actrices. Entonces vamos a contar con las voces de Elvio Monasterolo, de Eugenio Conchés Silva, Danilo Incerti, Analisa López y Mercedes Andriotti. Ellas van a leer poemas y proclamas que están, en particular los poemas están en el seno mismo de todo el gran fenómeno de creación artística, poética, que se generó en la década de 60 y 70, en muchos casos bajo el signo del guevarismo, ¿no? Sí. Porque estoy hablando de poetas como Juan Gelman, Alberto Spumberg, y las proclamas tienen que ver con el desenvolvimiento de todo ese periodo que en donde la proclama de la CGT de los argentinos del 68 que convoca al compromiso con la situación, con el momento que se vive a todos los intelectuales. Con una figura importante, también de Rodolfo Walsh ahí, ¿no? Y sí, en el CGT de los argentinos, el diario de la CGT de los argentinos estaba bajo la dirección de Rodolfo Walsh, y esa proclama de la CGT de los argentinos es de la pluma de Rodolfo Walsh, notablemente, ¿no? Sí. Y por lo tanto, aparte de la profundidad política ideológica, tiene una escritura muy convocante, como corresponde a alguien como Rodolfo Walsh. Tal cual. Y la otra proclama es muy importante también porque es una proclama que tiene se llama por un arte revolucionario. Es una proclama que había sido hecha en México en 1938 por el muralista Rivera, Trotsky, que estaba en ese momento en México. Y André Breton, el surrealista francés, que también había confluido en México. Es una proclama que vuelve a ser tomada en la Argentina en 1971 en una revista del Frente Antiimperialista por el Socialismo, que se llamó Nuevo Hombre, y tiene un significado muy importante, porque a la vez que indica que y vuelve a decir que es fundamental el compromiso político de los artistas y de los intelectuales, también dice que de ninguna manera tiene que subsumirse al mandato de ningún poder, es por fuera o por encima de la propia creación artística. Tal cual. Es muy interesante, sí. La fuerza y el sentido de esa proclama. Uh-huh. Bueno, pero aparte quiero destacar también que bueno, es un recital poético-musical, como dice el título de la convocatoria, sí. Tal cual. Porque tenemos invitados a tres excelentes músicos que van a ir alternando con obras de su propia creación, todas son obras de su propia autoría. En algunos casos, como en el caso de Viviana Dal Santo, la obra ha sido es una obra que ha sido inspirada por dos textos que van a ser leídos en este recital, que son bellísimos. Uno es Descarga, que es del Paco Urondo, y que escribe enseguida de enterarse del asesinato de Ernesto Che Guevara, y el otro es el poema Pensamiento, el potente poema Pensamiento, que también tiene que ver con esa situación, es el 1967, en donde de Juan Gelman, ¿no? Sí. Y los otros dos músicos, que también van a hacer obras de su autoría, como quiero destacar fundamentalmente, es Camilo Camiletti, uh-huh, y Alberto Gatica. Así que, bueno, es una manera de también vernos en la cátedra, sí, cómo llevamos adelante actividades que tienen que ver con lo artístico, no solamente con lo discursivo intelectual. Claro, ahora no, qué interesante esto de la fusión entre lo poético, la historia y, como decís, lo discursivo también, y obviamente funcionarlo con lo que es el arte, que se crean cosas muy buenas. Así es, incluso nosotros hace un tiempo, en este contexto de 25 años, hicimos una muestra retrospectiva de todos los afiches que tienen una elaboración artística importante, pero que fueron afiches callejeros con los que a lo largo de los años, por lo menos hasta el momento de la pandemia, en donde se interrumpió esa práctica, teníamos la práctica del afiche, la vieja práctica de pegar los afiches en la calle, ¿no? Tal cual. Cada uno de esos afiches tenía una construcción artística. Ni hablar, tal cual, ¿no? Porque vuelvo también escuchándote y siempre a lo mismo, ¿no? Con esto que decías, ¿no? De la proclama del arte revolucionario independiente, bueno, en este caso surgido en México, con Bertón, con Trotsky y con Rivera, pero bueno, esto, siempre lo mismo, ¿no? Con el arte resistiendo, ¿no? Ante el dominio por encima de toda libertad, y bueno, qué mejor también acá llevándolo a cabo con música y con la poesía. Uh-huh. Así es, esa es la convocatoria, ¿no? Uh-huh. Tal cual. Nilda, para hablar un poco más o menos de la cátedra, ¿no? ¿Cómo está conformada? ¿Cómo se está llevando a cabo actualmente? Mira, la cátedra desde su inicio tuvo en los primeros años la dirección de Luis Mattini, que fue el último secretario general del PRT, y después hace ya unos bastante tiempo, capaz 15 años, yo soy la directora, tiene un equipo de coordinación que lleva adelante toda la tarea, que llevamos adelante de manera voluntaria, ¿cierto? Es un trabajo voluntario brevarista, como decimos nosotros, lo hacemos porque queremos y no cobramos por ello. Uh-huh. Donde está Alejandro Urioste, Analisa López en el presente, ¿no? Sí. Daniela Melchor, Eduardo Mata. Es una cátedra, es una de las varias cátedras libres o extracurriculares, como se llama, de la Facultad de Ciencias Humanas. Nosotros todos los años presentamos nuestro programa al Consejo Directivo, así que tiene un carácter institucional esta cátedra, ¿no? En ese sentido nos parece muy bien, la Facultad de Ciencias Humanas siempre nos ha dado pleno apoyo, cosa que valoramos mucho. Y bueno, nosotros a lo largo de todo este tiempo hemos tomado vínculos con compañeros que están, algunos militantes y otros militantes del ámbito universitario, otros militantes del campo popular y de izquierdas en general. Y bueno, se ha llevado adelante una tarea que tiene que ver con manifestar que se ponga en conocimiento, que se vuelvan a retomar todas las amplias y largas tradiciones de la izquierda revolucionaria de Argentina y de América Latina, y uh-huh. bueno, por eso hemos podido trabajar tanto tiempo. Hemos incorporado la importancia de las luchas de las mujeres, del feminismo, la problemática de género, los derechos de los pueblos originarios, nuestros compañeros indígenas. Sí. Y bueno, ya te digo, trabajamos desde una perspectiva múltiple, en donde no es solo lo racional y lo discursivo, narrativo, político, sino también alternamos y combinamos permanentemente con lo artístico y lo estético, pero también tenemos en cuenta la diversidad de tradiciones, desde el anarquismo, el socialismo, las experiencias de las distintas revoluciones latinoamericanas, lógicamente el marxismo. Creo que por eso es que hemos podido sostenernos tanto tiempo. Uh-huh. Totalmente, uh-huh. totalmente. Nilda, ahí lo comentabas, ¿no? Que han ido transitando por la cátedra, bueno, músicos, poetas y esto último que estabas conversando. Pero digo, también para algún profesional o alguien que esté interesado, ¿también se pueden sumar a esta cátedra en particular? La cátedra es una cátedra abierta. Uh-huh. Es una cátedra abierta. Todas las actividades de la cátedra son abiertas y gratuitas. El público que en general nos ha acompañado ha sido en general el público más diverso y más amplio. Sí, claro, no es un público que está solamente en el seno de la propia facultad. Y todos los que quieran incorporarse para acompañarnos en el trabajo y en la producción van a ser bien recibidos, porque es una tarea que lleva mucho tiempo y que es fundamental. Claro, el compromiso de muchos para seguir dándole continuidad. Totalmente, totalmente. Nilda, muchísimas gracias por tu tiempo. Como siempre, es un placer hablar con vos. Y bueno, queda ahí la invitación entonces para este sábado 11 de noviembre a las 20 horas en el Centro Municipal de Cultura con este recital poético-musical. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Te mandamos un abrazo grande. Gracias. Chao, chao.